tenerte a mi lado, pero ya no puedo. ¿Cuántos chamullos tuyos llevo aquí dentro? Me dices no me conformas con tus palabras. Todo lo que tú me dijiste ya no vale nada. Fantasía. Ya no juegues más con mis sentimientos, por favor, porque este dolor acaba con mi vida. Con tus palabras.